Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedalui. Luz a través de la rendija. Ahora, otra memoria para hacer historia. Último segmento de memoria de La Persiana. Y bueno, como hemos hablado en diferentes ocasiones sobre memoria, la memoria se compone de diversas cosas, diversas cuestiones, de testimonios, de documentos, de relatos, de imágenes, de registros audiovisuales, y de experiencias, fundamentalmente de experiencias. Y la pregunta del día de hoy es, ¿quiénes construyen o reconstruyen, o quizás deconstruyen, las memorias de las identidades travestis, trans y no binarias? Como decías, último segmento de memoria en La Persiana. Y bueno, vamos a conversar sobre estudios trans con Sof Valentino Velázquez, que además de su actividad como profesor de filosofía, actualmente coordina un grupo de estudios trans en el Instituto de Formación en Educación Social. Buen día, Sof. Hola, ¿cómo andan? No sé si se me escucha bien. Sí, excelente. Perfecto. Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, vamos con una intro, digamos. ¿Qué son los estudios trans? Para poner en contexto. Bueno, empezamos con eso. Primero, como aclarar que como es un programa de radio, es difícil que se vea, pero en verdad es trans con asterisco. Entonces, ahí tenemos como, se nos tranca un poco la lengua y eso está muy bien. Yo fuera del aire, antes le iba a preguntar, ¿viste cuando pones un asterisco es como que hay una bajada? Y no había, era claro, era lo que vos planteás de que... ¿Qué se busca con eso? ¿Generar una reflexión a la hora de la lectura? Si quieren, como que empezamos un poco como historizando de dónde vienen los estudios trans y después nos vamos al asterisco, que quienes escucharon a Nigel antes, el asterisco tiene que ver con el lenguaje de las bases de datos. O sea, que nosotros lo usamos en las búsquedas, ponemos asterisco y lo toma de ahí, los estudios trans los toman de ahí. Los estudios trans tienen como un manifiesto que se escribió en el 91, una filósofa que se llama Sandy Stone, que escribió un texto que se llama El Imperio Contraataca. Me encanta. De la peli. Sí, porque sí, es una referencia explícita, porque en verdad es una respuesta a otro texto que es de los 80, de una lesbiana trans excluyente de Estados Unidos, que se llama, ahora no me acuerdo el texto, se llama El Imperio Ataca. Entonces son dos textos que dialogan. Y lo que plantea el primer texto es que, las mujeres trans no tienen que ser parte del movimiento feminista, que las mujeres trans no son mujeres, etcétera. Que las mujeres trans, dice que el primer texto que estamos hablando... El del Imperio Ataca, digamos. Sí, el del Imperio Ataca, violan el cuerpo de la mujer, son impostoras, etcétera, etcétera. Entonces lo que... Y en este texto hay también algunas cuestiones personales de Sandy Stone, la menciona también a ella. Bueno, Sandy Stone, como para poner así como intrusos, además era... está viva, pero era en ese entonces discípula de una filósofa bastante importante que se llama Donna Haraway. Entonces Sandy Stone escribió esto que en este manifiesto le responde a ella y hace un llamado a que las personas trans dejen de ser solo objeto de investigación para que pasen a ser sujetos de investigación. Y como es un manifiesto, y ustedes saben que los manifiestos no son textos académicos, o pueden serlo también, pero por lo general son llamados a tirar una bomba, digamos, para que cambien las cosas. Entonces, bueno, ella tira esta bomba, y en este tirar esta bomba surge un nuevo campo de estudios que son los estudios trans. Pero me parece como súper significativo esto de a quién le está respondiendo, y bueno, lo que plantea ahí. Bueno, entonces Sandy Stone ahí menciona esto de la narrativa del cuerpo equivocado, que lo que ella dice es que en los estudios de... Está refiriéndose al contexto estadounidense, después nos pasamos a América Latina. Pero estamos en Estados Unidos en la década del 90, que los estudios de médicos, pero también de las universidades, de ciencias sociales, etcétera, etcétera, siempre tienen como este supuesto de que una persona trans es una persona que nació en un cuerpo equivocado, ¿no? Que un cuerpo que no es suyo. Entonces, lo que y ahí lo que tiene que hacer la medicina, etcétera, es, bueno, arreglar eso que está mal. Entonces, ella reacciona ante este modelo del cuerpo equivocado y llama a que las personas trans pensemos de otra forma esto. Claro, poner el concepto de equivocación ya como que es duro, es difícil, ¿no? Entonces, bueno, nada, no te quiere cortar. No, pero es que es como que está bueno pensarlo porque es bastante flashero decir que alguien nació en un cuerpo que no es de él. O sea, es hasta... No sé. Sí, como que hay un error, ¿no? Como sí. Que hay un error en esa persona. ¿Y cuál es su propuesta? ¿Pensarse como desde dónde? ¿Hay como otro lugar ahí de correr ese pensamiento? Sí, o sea, ella propone pensar lo trans como un género literario, de hecho. Entonces, bueno, ahí ella, esa es su propuesta. Pero me quería quedar con esto de que, bueno, esto es en los 90 y se inaugura un campo de estudio que ya estamos en, no sé en qué año estamos, en el 2023. 30 años, ¿no? Después. Pasaron 30 años de ese manifiesto ahora y ya hay un montón de producción dentro de los estudios trans. Entonces a mí me gustaba como retomar, bueno, cuál es esa producción que se inaugura con esto y que todavía está bastante en tensión. Entonces, ahora sí, si quieren, vamos a pensar por qué trans con asterisco. Y ahí yo quería traerles un poema de Mauro Cabral, que Mauro Cabral es un historiador, activista intersex, activista trans argentino, que además fue muy influyente en la Ley de Identidad de Género de Argentina, que escribe hace un montón de años, y si uno va a sus textos, algunos... que yo, por lo menos yo quedo opinando y digo, pa, esto es del 2003, la verdad que esto lo escribió antes que Preciado, que esto, y después están todos leyendo esto. Y tenemos a Mauro Cabral, que está acá al lado, que es cordobés, que piensa de una manera que está buenísima las cuestiones de género, entonces, me parece muy lindo traerlo. Bueno, y él propone, es uno de los que propone, que empecemos a, cuando hablamos de estudios trans, que sea trans con asterisco. Y ahora pensamos un poco la fundamentación, pero para ir a la fundamentación lo leemos a él un segundito. ¿Por qué el asterisco? ¿Y por qué un asterisco? Porque no multiplica la lengua por uno, porque no divide la lengua en dos, porque no divide la lengua en tres, porque a diferencia de la arroba no terminará siendo la conjunción de una A y una O, porque a diferencia de la X no será leído como una tachadura, como anulación, como intersex. Porque no se pronuncia, porque hace saltar la frase fuera del renglón, porque es una tela de araña, un agujero, una estrella, porque nos gusta, faltaba más. Ahora bien, el asterisco no parece siempre y en todas partes. No se usa para todo, ni todos lo usan. En este libro la gente escribe como quiere y puede. El asterisco no se impone. De todas las cosas, esa es la que más nos gusta. Tremendo. Recordemos el año de que se publicó esto, 2003, dijiste. No, ese el poema ese es después. Ah. Ahí es ese yo lo saqué de página 12 del 2012, pero me parece que retoma algo que debe ser 2008, 2009. Ah, no es un libro, es una publicación en periódico. Después lo reunió en un libro. Eso está publicado en página 12, pero me parece que antes lo publicó en otro lado. Bien. Porque a veces cuando uno escribe creo que está en uno anterior, pero no sé, ese es de ahí, página 12 lo retoma. Bien. Bueno, entonces, ¿por qué el trans con asterisco? Bueno, primero para esto que traía Mauro Cabral y para que tengamos como presente que siempre las identidades de género son situadas y se dan en determinados contextos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estudios trans, estamos en verdad hablando de un montón de identidades, que pueden ser identidades travestis, identidades no binarias, pueden ser mujeres trans, pueden ser varones trans, pueden ser, bueno, diferentes identidades que, si nosotros ponemos ese asterisco, sería como una suerte de paraguas que las incluya todas, aunque la metáfora del paraguas tampoco es muy adecuada porque el paraguas cierra y el asterisco no. Pero bueno, para hacer algo como más visual, sí pensar esto de trans como incluyendo un montón de identidades, que lo que quizás las une es que son identidades que se cambian con el género asignado al nacer. Ahora, ¿significa que cuando yo hago estudios trans, todas las personas o todas las identidades que yo quiero estudiar se identifican? O sea, ahora estamos pensando trans no como una categoría analítica para un estudio. Yo puedo pensarlo trans como una categoría para un estudio donde incluyo todas las personas que se diferencian de su género asignado al nacer. Eso es una cosa. Y otra cosa es lo trans como una identidad subjetiva de género. Porque muchas veces hay personas que, en el primer sentido, como categoría analítica, no se autoidentifican como trans. Entonces, eso me parece como que es bastante importante decirlo, porque si no, nosotros estaríamos ante la situación de, no sé, tengo que hacer... ahora, ustedes, por ejemplo, estaban hablando en la parte pasada con Nigel y qué sé yo, de la inteligencia artificial. Tengo que hacer un censo, tengo que hacer algo estadístico y no tengo en cuenta estas consideraciones. Hay cosas que me pueden quedar por fuera. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que tiene un género diferente al asignado al nacer y me autodetermino como mujer. Entonces yo le puedo decir, no, pero vos, eso está mal, vos sos tal cosa. Entonces estoy definiendo a la persona por fuera. Por esa primera categoría que estabas planteando, ok. Entonces trans es una categoría que la gente se autodetermina, o sea, es una identidad subjetiva, pero también lo podemos pensar con asterisco como una categoría analítica para pensar varias cosas. Pero no es que una cosa está, todas las personas que estudian los estudios trans se autoidentifican como trans. O sea, eso creo que es bien importante porque si no, excluimos a algunas personas y caemos también en decirle a algunas personas que son menos auténticas que otras. Entonces, una persona le está diciendo, no, vos no sos hombre, sos hombre trabo, hombre esto. No, yo soy hombre, pero no me quiero identificar. Bueno, entonces ahí... es medio como complicado y me parece que está bueno, no sé, traerlo. Sí, como siempre zafar de esa vara que mide, ¿no? Como en cualquier espacio, esto que cuán traba sos, cuán trans sos, si sos más o menos, ¿no? Como zafar de esa vara que dice que sí, que no y cómo va. Perfecto. De hecho, Mauro Cabral habla directamente de eso que acaba de decir, ¿vale? De esa vara, y habla de, por ejemplo, Sandy Stone nos plantea cómo tenemos que criticar esto del relato del cuerpo equivocado, que por mucho tiempo, y, o sea, creo que actualmente también, todas las normatividades, pero todos nosotros siempre pensamos a las personas trans como personas que tienen un cuerpo equivocado. Entonces... ese son como los recursos interpretativos que tenemos para interpretar eso, desde la medicina, pero también nosotros. Y toda la crítica de los estudios trans ha estado en decir, bueno, no, eso no es así, tenemos que pensarnos de otra manera. Ahora bien, hay otras maneras que también pueden ser colonizadoras. Y cuando yo digo colonizadoras, lo que estoy diciendo es que es otro, un otro afuera que me define. Entonces, si yo planteo... no sé, una persona que es cis, ahora vemos que es cis, o por lo menos ahora diremos no trans, y dice, ah, pero mirá, esta mujer trans reproduce mucho los estereotipos de feminidad. O le digo a otra persona, ah, pero vos tendrías que ser más no binario y ser más transgresor, porque en verdad lo trans tiene que ver con lo transgresor. Entonces, al final... la otra persona está definiendo la identidad de esa. Entonces, bueno, intentar como generar un marco que nos permita pensar a las personas no como auténticas y menos auténticas. Porque podría yo caer. Claro, porque además de definir, le exige, ¿no? Claro. Lo cual me parece que es el problema central, esto de exigirte ser, que para hacer eso que vos decís ser, tenés que tener más actitud de este tipo, más forma o más no sé qué. Exacto. De hecho, esto que hablábamos de Sandy Stone contestándole a esta feminista trans excluyente, su gran preocupación de esta feminista trans excluyente era que las mujeres trans reproducían los estereotipos asociados a la feminidad y que, bueno, contra eso peleaba el feminismo. Estamos hablando de la década del 80 en los Estados Unidos, pero eso está presente hoy también. O sea que bueno, está como bueno ir a esas respuestas. Y bueno, yo quería como venir como al contexto latinoamericano y contarles, bueno, ya les conté de Mauro Cabral, pero después contarle de otro teórico que está escribiendo ahora que se llama Blas Rady. Bueno, y Blas Rady, él está específicamente en algo que se denomina epistemología trans, que ahora vemos que bien qué es, dentro de los estudios trans. Y él dice que lo que hace los estudios trans, da esta definición, es criticar, ahora que los sesgos cis normativos y cis sexistas en la producción de conocimiento y aportar pensarnos desde una perspectiva o el género desde una cuestión más amplia, sí, para que no, porque si no nosotros podríamos terminar reduciendo que la violencia de género tiene que ver con varones cis a mujeres cis y no puedo pensar cuestiones que tienen que ver con género también desde otros lados. ¿Por qué? Porque no tengo bueno, capaz las palabras para hacerlo. Entonces ahí yo los invitaba a que pensemos esto de trans y cis, qué significa etimológicamente. Entonces, bueno, etimológicamente trans y cis tiene que ver con una, el que está de un lado y que está del otro. O sea, el trans es el que está del otro lado, el cis es el que está de este lado. Por mucho tiempo se usó la palabra trans, pero la palabra cis es bastante nueva. En el contexto latinoamericano, mucha gente o muchos activistas no le gusta tanto la palabra cis, porque es cierto que viene del contexto anglosajón. Entonces, bueno, usarla, no usarla. Les voy a decir lo que dice Blas Rady y por qué usar. Por lo pronto podemos decir que una persona cis es una persona que no es trans. Entonces, bueno, dice Blas Rady que está bueno que usemos la palabra cis, primero porque nos trae como una otras palabras, podemos pensar cis, normatividad, cis, sexismo, y ahora explicamos bien qué son. Pero lo más importante es que la palabra cis permite a que personas que no son trans también vean su marca de género. Entonces, eso como recurso interpretativo está buenísimo. Y permite que primero que viene también del activismo trans esa palabra, pero permite que uno pueda ser nombrado desde el otro. No sé si se entiende esto. Claro, que no solo nombramos a los trans, sino que también trans nombran a los cis, ¿no? Como una cuestión de igualdad. Claro, totalmente. Entonces, eso que vos acabás de decir, en verdad es muy potente para la hora de pensar el lenguaje, porque te permite ver la marca. Bueno, yo soy una persona que cambié mi género asignado al nacer. Yo soy una persona que no lo cambié. Entonces, hay una narrativa que te la permite pensar porque tenés la palabra para hacerlo y para pensar a los otros. Entonces, bueno, hay algunos que dicen no, pero por lo general cis, que tiene un uso peyorativo. No tiene por qué tener un uso peyorativo. Puede tenerlo, pero no tiene por qué tener un uso peyorativo. Porque, bueno. Sí, a mí me hace acordar un poco, en realidad, sí tiene que ver y no, pero como a esta frase que a mí me gusta mucho, desde ¿ya le contaste a tu familia que sos heterosexual? ¿No? Como esto de eso, ¿por qué tenemos que nombrar lo otro y no nombrar esto? También entiendo que hay un tema de visibilización en nombrar lo otro, ¿no? Y en darle un espacio que no tenía, y en esto, y en expresarlo, y en mostrarlo. Pero también como entiendo esto de zafar un poco como de la etiqueta. ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo trans? Tiene que explicar qué es, tiene que contar qué es, tiene que mostrar qué es. Y nosotros estamos como en el lugar, digo nosotros, yo pensando en que soy una mujer cisgénero, estar en el lugar de, bueno, yo estoy en el lugar, el resto que se explique, digamos, ¿no? Yo no tengo por qué hacerlo ni por qué hablar de esto, porque estoy en el lugar correcto de alguna manera, en el natural en el que impusieron y seguimos. Nada, me hizo acordar como a esa frase de por qué uno tiene que explicar y las otras no. No, una cuestión de estático y dinámico, ¿no? Como yo ya estoy, vine así, digamos, catalogo lo que está en movimiento, como que, no, a mí no, yo ya estoy, ¿no? Como que esa, tipo antropólogo, ¿viste? Nombro todo y... Exacto, pero yo, no a mí. Claro. Es que, bueno, es eso, creo que es esa la potencia que tiene que ver con la explicación y con eso que traes vos del movimiento, o sea, te obliga como a moverte. Pero además, creo que también permite que, no sé, la salud pueda pensar los servicios desde otro lado, las políticas públicas, etcétera. Entonces, bueno, creo que está bueno usarlo. Y además que permite pensar estos dos conceptos, que es el de cissexismo, que, bueno, ¿qué sería el cissexismo? Sería la creencia de que las personas cis son más auténticas que las personas trans. Esa es una práctica cissexista sería eso. O sea, yo doy por sentado que hay personas que son más naturales y otras personas que son como una especie como de impostores. Que a veces podría darse, aunque la gente tenga buena voluntad, porque no tiene que ver solamente con la buena voluntad, prácticas que sean cissexistas, porque yo... Nada, lo estoy como medio performateado a que así sea. Y después el otro concepto que me parece que está bueno para pensar las instituciones más que nada es el de cisnormatividad, que es, bueno, porque estamos hablando de estudios trans, podríamos estar hablando de otras normatividades, pero estamos hablando de esta. Pensando esta normatividad es, bueno, cuáles son los castigos y las recompensas que determinada institución hace con respecto a las personas cis y las personas trans. Entonces, no sé, una institución educativa podría tener castigos y premios según si vos sos cis o no. Y de hecho sucede. Entonces creo que los estudios trans y estos conceptos nos permiten pensar estas cosas. Sí, total. Y podemos entrar en esta parte, bueno, ¿cómo es que dialogan entonces los estudios trans? Hay como dos preguntas adentro de esto. Una es cómo dialogan los estudios trans con la construcción de las memorias trans, disidentes, no binarias, ahí vemos bien cómo llamarle, y lo otro es cómo dialogan estos estudios con el activismo, digamos, con la calle, con la movilización, con la construcción en otros espacios. Creo que como que el acta de nacimiento de los estudios trans ya está relacionado con el activismo, porque por mucho tiempo las personas trans... han estado como en desventaja en la construcción de conocimiento en las, porque bueno, las instituciones académicas o las universidades, que es donde supuestamente se produce el conocimiento válido, han sido excluidas. Entonces, parte de la lucha por el activismo es ocupar los espacios en las universidades. Entonces, muchas de estas personas que están dentro de estudios trans además son activistas. Entonces, ahí como un cruce medio que natural, porque también parte de estas prácticas es, tener en cuenta textos o otras producciones que quizás no es lo que la academia consideraría como un producto valioso. Entonces, bueno, los estudios trans tienen como esta mirada. Me gustaría como hacer una aclaración que no la hice al principio, y es que los estudios trans no se definen, aunque dijimos todo esto de Sandy Stones, por el sujeto que investiga. Es decir, que una persona cis también puede hacer estudios trans. Eso, y tampoco es que todas las personas trans se dedican a los estudios trans, porque si no sería, creo que le pasa también a otros colectivos, sino que sería que uno por su identidad, en este caso identidad de género, se determina su objeto de estudio, lo que sería muy complejo pensar las cosas desde ahí, además que responsabiliza más a unas personas que sí, otras en una sociedad. Bueno, eso no es así, sino que tiene que ver más con la mirada, sino, bueno, pensar el sexo y el género y debatir algunas cuestiones que tienen que ver con eso. Y más, hay un concepto que a mí me gusta de una filósofa que se llama Talia Mae Batcher, que habla de de... Voy a ir a la pregunta, aviso. Sé que estás yendo por un camino largo, pero que estás yendo. Que se llama Talia Mae Butcher. Entonces ella habla de las preguntas trans what the fuck. Entonces dice, bueno, ¿de qué es lo que se encarga los estudios trans? Bueno, los estudios trans se encarga de la crítica a la cisnormatividad, al cisexismo, a pensar el género de una manera más amplia, pero si lo queremos como traer es, bueno, ¿cuáles son esas? Quizás una pregunta como, ¿qué es una mujer? No sea una pregunta urgente de los estudios trans. No estamos diciendo que no. Pero una pregunta trans what the fuck puede ser esta. Por ejemplo, no sé, una estudiante, yo doy clase, he dado clase en secundario mucho tiempo, no sé, una piba de 15 años, que, no sé, que es una piba trans, sale a su calle, a su barrio, y recibe un montón de violencia de la policía, pero también de sus vecinos, y tiene miedo de que la maten. O sea, vamos a plantearlo como en estos términos. Entonces, what the fuck, dice la persona. O sea, ¿qué tiene que ver mi identidad con esto? O sea, ¿qué pasa? Esa es una pregunta trans, what the fuck, y es lo que le interesa a los estudios trans. ¿Por qué esa persona está ahí teniendo ese miedo? Preguntas que tienen implicancia con la realidad, digo, ¿no? Preguntas más filosóficas que también pueden estar copadas, pero preguntas más al hueso, digamos. Total, es que un poco la respuesta de los estudios trans dialogan mucho con la teoría queer y con el feminismo, y tiene algunas alianzas y algunas discrepancias. Y es que el uso, esto igual voy a ir a la pregunta, pero el uso que se le ha dado a las personas trans en los estudios filosóficos, muchas veces para explicar cosas que no tienen que ver con las comunidades trans. Por ejemplo, esta piba que acabamos de poner, que quiere salir de su casa y tiene miedo que la maten, sino para explicar el género. Entonces, bueno, muchos de estos teóricos en el contexto norteamericano discuten con Butler, con Preciado, y bueno, en el contexto latinoamericano tenemos, por ejemplo, y ahora sí voy a la pregunta que traían ustedes de la memoria, a Marlene Guayar, que es una activista argentina que hace poquito sacó un libro que se llama Teoría Travesti. Entonces, una de las cosas que está haciendo, o sea, ella la ubicamos, o sea, activista, y está entre los estudios trans, y además está haciendo de, o sea, ¿cómo decirlo? Está haciendo teoría de un montón de cosas que han pasado. Bueno, ahora nosotros trajimos como un texto para compartirles. Yo quiero decir algo más sobre la memoria y los estudios trans, y es que en varios países, y en Uruguay también, con un proyecto de... Nosotros en Uruguay tenemos a Sofía Saunier, a Diego Sempol, en Argentina tenemos el archivo de la memoria trans, y en muchos países latinoamericanos, algunos con financiación estatal o de universidades, en otros emprendimientos muy autogestionados, las personas trans están haciendo como un trabajo con el archivo que me parece muy lindo, porque el archivo siempre ha estado... en los hospitales a cargo de médicos. Entonces, el movimiento de pasar el archivo de la medicina y de la psiquiatría a nosotros vamos a construir nuestro archivo es muy zarpado. A veces uno como que no se da cuenta de esas cosas, pero la posibilidad de hacer un archivo propio y que no me lean, volviendo a Stone, que no me lean desde la medicina, desde el cuerpo equivocado, sino que me lean desde donde yo quiero que me lean y hacer mi propio archivo, es nada, es un movimiento que está pasando ahora. De hecho, es este año, no me acuerdo cómo se llamaba el documental que sacó la Diego Sempol, pero creo que se llamaba 20 relatos, donde 20 mujeres trans contaban sus experiencias de la dictadura cívico-militar en Uruguay. ¿Yo puedo interrumpir un segundo? No, decía que ayer conversábamos como esto de justo como vinculado a la memoria. Como también como la narrativa del cuerpo equivocado, o a veces cuando decimos, bueno, tal persona en determinado momento de su vida descubrió que era trans, por ejemplo, ¿no? Estos términos que utilizamos como muy de forma naturalizada, a veces lo que hacen es invisibilizar o anular la memoria de vida, no sé, desde la infancia, por ejemplo, y esto tiene que ver como con la memoria, ¿no? O también evitar utilizar determinados términos, por ejemplo, travesti, o traba porque está asociada a determinadas narrativas que forman parte de una construcción social vinculada, por ejemplo, a travesti, vinculada a la calle, ¿no? Al trabajo sexual. Entonces, ¿cómo también eso tiene que ver con la memoria, ¿no? Como, bueno, reivindicar como algunos términos y algunas identificaciones para construir otros relatos y otras memorias al respecto de eso, que no solamente tienen que ver con visibilizar, sino que tienen que ver también como con esta idea de construcción y de elección de cómo se vive. Sí, esto que nosotros traíamos de pensar las identidades de género siempre situadas y contextualizadas, y en el contexto latinoamericano, de las travestis en Argentina y en Uruguay, creo que ellas están haciendo un activismo que es de lo más importante y de que de intentar como pensar otros imaginarios y que las personas, no sé, yo capaz voy a hablar como medio en lo personal, pero sí que conozco a mucha gente que le costó un montón pensar su identidad de género porque le tenía, no sé si miedo o asociaba de alguna manera, no sé, inconsciente, qué sé yo, que los psicólogos hablen, travesti con connotaciones como, bueno, entonces si yo me denomino travesti, voy a terminar con este destino, qué sé yo. Entonces ese trabajo que tiene que ver con politizar, con que te sientas orgulloso y que sientas, bueno, no, yo sí soy parte de esto, y entonces tomo esa palabra, tiene también que ver con la memoria, que se hace con esto que decíamos, con el archivo, pero también se hace con los estudios trans. Se hace, bueno, con los estudios trans, pero se hace en las escuelas, se hace en los liceos, se hace en la UTU, se hace en la radio, se hace como en un montón de lados para que uno pueda politizar estas categorías y que después no quede esto de, ah, bueno, es que las etiquetas no importan y qué sé yo, y que ese discurso puede, nada, desconocer un montón de vidas. Sí, total, eso es como algo bien complicado, chiquito, antes de que compartan este texto, que es la cooptación, ¿no? Que siempre hay que estar muy atento a la cooptación estatal, empresarial, ¿no? De determinadas cuestiones que efectivamente a veces te confunden y te entreveran, porque si una no está como muy metida o leyendo o conversando todo el tiempo con compañeros, compañeras y compañeres que estén atravesando diferentes experiencias o que estén en diferentes luchas, efectivamente te confunden porque te sacan unos textitos que están como súper lindos y que dice, bueno, por dentro todos somos iguales, lo importante es el amor, no quiénes somos. Y bueno, capaz que vas para ahí diciendo, es verdad, lo importante es el amor, ¿no? Como sin querer. Y en realidad, bueno, no, hay otro montón de cosas que hay que poner en juego y hay que discutir. Pero siempre me parece bueno dejar ahí como esa atención a discursos que a veces parecen como súper lindos y que atraen y que, bueno, hay que pensarlos un poquito más. Capaz que el intercambio con personas que atraviesan experiencias y piensan sobre el tema es como lo más contundente, ¿no? Para poder entender o intentar comprender mejor eso. Y también pensar esto que esto que trae Vale, de que los estudios trans, cualquier disciplina, cualquier campo del conocimiento es un encuadre para pensar discusiones, nunca son total posiciones. O sea, parten de un compromiso político, como, no sé, los estudios feministas tienen sus postulados y compromisos políticos también. Acá el compromiso político es que nosotros no vamos a discutir si la identidad de una persona es válida o no. O sea, de eso es del vamos, o sea, eso no se discute. A partir de ahí discutimos otras cosas. Entonces, bueno, estos son nuestros compromisos políticos, tenemos un compromiso político con estas preguntas trans WTF que decíamos, y a partir de ahí podemos discutir un montón de cosas. O sea, no creo que un gran problema es pensar las cosas de forma estanca, sobre todo las cuestiones que, acá estamos hablando de eso, las cuestiones que tienen que ver con género. A veces nosotros hacemos diccionarios, que está bien, para entender las bueno, qué es identidad de género, qué es expresión de género, qué es cis, y está muy bien porque eso nos permite como manejarnos, pero siempre sabiendo que el lenguaje es una lucha política, y nosotros usamos este diccionario y a los 5 años construimos otro y cambiamos las cosas que nosotros pensamos sobre eso. Pero tenemos que ser como muy conscientes, porque si no, caemos en defender cosas que son rarísimas. Bueno, para irnos nos vamos a ir con un texto de Marlene Guayar, que acabo de decir esto, que hay que tener un cuidado con los diccionarios, pero Marlene Guayar de forma muy provocativa escribió uno que se llama Furia Travesti, diccionario de la T a la T, que tiene muchas definiciones, se los recontra recomiendo. Y empieza con la definición de travesti. Tiene muchas definiciones de travesti, pero vamos a leer solamente la primera y con eso nos vamos en esta columna. Pará, si después del texto nos vamos a ir de una, vamos antes a agradecerte por estar acá, por sí. tu tiempo, por compartir todos estos conocimientos. La verdad, yo, nada, he integrado como pila de cosas nuevas en esta charla que me parece fundamental. Así que mil gracias, Sof Valentino, por tu presencia aquí. Gracias. Travesti, nosotras. ¿Qué particularidad tenemos las travestis? Nosotras sabemos que somos procesos históricos, somos biografías históricas. Entonces, todas las niñas travestis que fuimos, hoy estamos politizando desde ahí. Nosotras, por estadística, somos niñas de entre 8 y 13 años, echadas de un hogar heterosexual. Niñas que quedamos en la absoluta vulnerabilidad y precariedad, expuestas a un mundo adulto que en ese momento de mayor fragilidad nos abusa en los sistemas prostitutivos de todo el país. Y eso no lo ven, aunque es imposible no ver eso en la Plaza 11, en la Ruta Tartagal, en internet. Allí estamos.